the hottest band in the land, KISS! Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cuerdas de Acero, programa en el que el protagonista absoluto del mismo va a ser la banda neoyorquina KISS. El próximo sábado, con su concierto en el Rockfest de Barcelona, dará comienzo una mini gira de los KISS de 5 conciertos por tierras ibéricas. Al día siguiente, el domingo 8 de julio, pues quienes habla se acercará a Madrid a verlos en el Wiki Center. Y además de ello, pues tienen previsto 3 fechas más: Córdoba, Lisboa y finalmente, pues tienen programada una actuación en el Resurrection Fest de Viveiro el 14 de julio. Con la que darán por finalizada esta mini gira que los fans, pues que tienen los KISS por estos lares, pues se lo agradecemos bien de veras. la gira mundial de los Kiss, quién sabe si la de despedida de la banda, comenzará el próximo año 2019. Pero mientras tanto, pues han preparado este operativo veraniego de 5 conciertos por la península. Y es por ello, y siendo Kiss el grupo favorito de este programa y de quien les habla, pues hemos preparado para el programa de esta noche un especial Kiss, que lo hemos centrado en sus 4 Alive, sus 4 discos en directo con este nombre. Por un lado, pues recordaremos sus legendarios Alive y Alive 2 de 1975 y 1977. Los originales, los míticos, pero también pues hablaremos de sus dos Alive más recientes. El tercero del año 1993, ya en la fase de desmaquillados, y el cuarto del año 2003 con la Orquesta Sinfónica de Melbourne. El programa lo hemos comenzado con el tema que abría el Alive original, Dios, y lo que suena de fondo es su siguiente canción, Strata. La verdad es que el comienzo de este disco en directo con esos dos clasicazos a mí siempre me ha parecido apoteósico. Alive, primer disco oficial en directo de Kiss, producido por Eddie Kramer, fue publicado el 10 de septiembre del año 1975 como doble del LP. Y en el mismo pues aparecen versiones en vivo de temas de sus 3 primeros discos, aquellos magníficos y reverenciados Kiss, Hotter Than Hell y Dressed to Kill. Y disco pues bueno, con el que los Kiss pues obtuvieron el reconocimiento masivo entre el gran público. Los conciertos donde se grabaron aquellas canciones para aquel disco pues se celebraron entre mayo y julio de 1975 en Detroit, Cleveland y Wildwood, New Jersey. Este álbum, el Alive, está considerado como uno de los mejores discos en directo de la historia del rock. La revista Rolling Stones lo ubicó en el puesto 159 en su lista de los 500 mejores discos de toda la historia de la música. Vamos a pinchar a continuación otro tema de este álbum. Tengo que decir que además este disco es mi disco en directo favorito de toda la historia del rock. Y lo que va a sonar a continuación es la genial Sí, con una actuación memorable del gran Ace Frehley a la guitarra. We'll be right back. Los tres primeros álbumes de Kiss, aquellos míticos Kiss, Hotter Than Hell y Dressed to Kill, pues son discos de producción más cruda, directa y espontánea que los que lo que nos tuvo acostumbrado la banda a partir de entonces, pero en los que uno, a través de su escucha, puede descubrir sin duda la esencia del rock and roll en su estado más puro. Son discos quizás infravalorados en relación con otros posteriores de su discografía, pero cuyas canciones en directo sonaban frescas y atronadoras, como es el caso de la canción que cerraba el Alive, esa rock and rollera, Let Me Go Rock and Roll, de su Hotter Than Hell, y con la que los Kiss pues se despedían de forma brillante, cerrando un disco absolutamente memorable. Show. Pues del año 1975 nos vamos a ir 2 años más tarde, a 1977, ya que el 14 de octubre de aquel año fue publicado el segundo disco en directo de Kiss, su Alive 2, discazo también producido por Eddie Kramer y cuyas canciones pues se grabaron durante la gira de presentación del álbum Love Gun, y cuyos temas pues formaban parte de aquel disco y de los otros dos publicados por Kiss en aquellos 2 años. El Destroyer y el Rock and Roll Over. Este disco cubría, podríamos así decirlo, la segunda etapa de la banda. Con este disco, otro álbum memorable, los Kiss pues ya alcanzaron el estrellato mundial de manera definitiva. La banda se encontraba en su mejor momento y ello pues lo demuestra la fuerza y energía que desprenden sus canciones, como esta I Stole Your Love, canción del disco Love Gun, que es la que se va a sonar a continuación. Bueno, recordar que los conciertos donde se grabaron las canciones para aquel disco, para la Live 2, pues se celebraron entre abril y septiembre del 77 en Los Ángeles, en el Forum, en Tokio, en el Budokan Hall y New Jersey, en el Capitol Theatre. Y en aquel disco pues aparecía la primera canción cantada en Kiss por el gran Ace Frehley, su Shock Me, también del álbum Love Gun, y cuya interpretación en directo para la Live 2 es la que vamos a escuchar a continuación. Esto es Shock Me. Ace Frehley, shock me! Shock Me, ahí estaba ese temazo cantado por el gran Ace Frehley, el cual en esta canción y como siempre, pues también demostraba una gran maestría a la guitarra. Pues sigues en la sintonía de Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, ese programa dedicado al rock y metal que puedes encontrar todos los miércoles a las 10 de la noche. Si sintonizas el 101.8 del dial, también nos puedes encontrar por streaming, o también nos puedes encontrar tranquilamente en diferido a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo. Aquí estamos emitiendo nuestro programa número 94 y lo estamos haciendo a través de un especial de nuestro grupo favorito, de Kiss, y ya que está próximo fin de semana, pues comienza un pequeño periplo ibérico de los Kiss por la península. Y bueno, pues este locutor estará viéndolos por quinta vez en Madrid este próximo domingo y por eso pues me apetecía hacer un especial de los Kiss y aquí lo estamos emitiendo a través de sus cuatro Alive, sus míticos cuatro álbumes en directo. Hemos pinchado cuatro canciones, del original, del Alive, del disco del 75. Y después hemos pinchado dos temas en directo de su segundo live, de la Live 2 del año 1977. Decir que, bueno, como tercera y última canción de la Live 2 que vamos a pinchar, pues vamos a pinchar una canción que va a ser en estudio, ya que, bueno, hay que decir que de las cuatro caras del vinilo de la Live 2, pues tres eran en directo, pero la última de ellas, la cuarta, pues contenía cinco canciones nuevas en estudio de la banda, cinco grandes temas del grupo, como por ejemplo esa rock and rollera Rockin' in the USA, interpretada por Gene Simmons. Lo que va a sonar, como digo, es Rockin' in the USA. Pues del año 1977, vamos a dar un salto ya en el tiempo de 16 años. Concretamente nos vamos a situar en 1993, ya con los Kiss desmaquillados. El 18 de mayo de 1993 fue publicado el tercer disco en directo de la banda, su Alive 3, disco nuevamente producido por Eddie Kramer y que contenía temas de todas las épocas de los Kiss. Este disco pues no puede competir con la magia y perfección de sus dos anteriores entregas en directo, pero es un disco muy entretenido en el que se puede degustar lo mejor de su última época, mezclado pues con el recuerdo de su época más gloriosa y además sin maquillaje. En la banda ya solo quedaban como miembros originales Paul y Gene, acompañados por Eric Singer a la batería y ese grandísimo guitarrista que siempre fue Bruce Kulick. Las canciones de este disco pues, se grabaron durante la gira de presentación del álbum Revenge por Estados Unidos. Y una de las canciones de aquel disco que aparece en este Alive 3 es esa sensual y a la vez electrizante I Just Wanna. Thank you. Pues poco a poco vamos encarando la recta final del programa de esta noche y ahora lo que toca nuevamente es volver a dar un salto en el tiempo para situarnos en el 21 de julio del año 2003, día en el que fue publicado el cuarto de los Alive, Suki Symphony Alive 4, un disco pues con la particularidad de que parte del mismo está grabado con la Orquesta Sinfónica de Melbourne. El disco pues está dividido en tres partes, una primera eléctrica sin la participación de la Orquesta Sinfónica, una segunda parte acústica con la participación de la Orquesta Sinfónica y una tercera parte eléctrica con la participación de dicha Orquesta Sinfónica de Melbourne. Vamos a escuchar dos canciones de este disco y la primera de ellas es la que cierra pues la primera parte del disco, esa parte eléctrica en la que no participa la Orquesta Sinfónica y precisamente es la canción que daba título a su hasta ese momento último disco de estudio de la banda, su Psycho Circus. The fire's got to hum. The carnival. Decir que aquel disco en directo, el Kiss Symphony Alive 4, pues fue grabado en Australia y que, como decía antes, pues en gran parte del mismo colabora la Orquesta Sinfónica de Melbourne. De hecho, el encargado de los arreglos para aquel álbum fue David Campbell, quien era el director de la orquesta, y la producción corrió a cargo de Mark Opitz. Vamos a escuchar ya como penúltima canción del programa de esta noche, la canción con la que finalizaba ese álbum, ese clásico entre clásicos de la banda, que es el Rock and Roll All Night, y con la Orquesta Sinfónica de Melbourne dándole un toque especial y genial a la canción. A propósito, el director y todos los miembros de la orquesta fueron pintados para la ocasión y para aquel concierto con las pinturas de los Kiss. Vamos a escuchar el Rock and Roll All Night en versión Kiss Symphony Alive 4. Crazy. You say Bueno, pues hasta aquí ha llegado este especial Kiss de Cuerdas de Acero. Este es el segundo programa que le dedicamos íntegramente a la banda neoyorquina, sin duda la favorita de este programa. Yo este domingo pues acudiré feliz y contento a Madrid para ver a mis amados Kiss por quinta vez. Y en próximos programas os lo contaré. Y mientras tanto, pues seguiremos celebrando que Dios nos dio el rock and roll y puso a Kiss en nuestras vidas. Muy buenas noches. Rock and roll.